quiero extender mi solidaridad con Ariana Charrúa ante una manifestación repudiable de abuso que ha tenido que vivir y también mi reconocimiento por la valentía de haberlo denunciado. Felizmente la sociedad ha ido evolucionando hacia una concepción menos machista y hoy la moral colectiva escucha y sanciona estas conductas. En lo personal, yo comencé a trabajar con Ari haciendo la batidora y el exprimidor cuando era muy joven. Recién recibida, yo tuve que vivir mi propio tormento en el ámbito laboral. Recordemos que en aquellos años nadie se atrevía a hablar del tema. Las conductas machistas las aceptábamos como normales. Y creo que muchas nos callamos por temor a perder el trabajo. Ari no solo era mi compañero laboral, era la figura principal del programa y era mi jefe. Sufrí con él no abuso, pero sí acoso. Desde comentarios y requerimientos verbales hasta ser destinataria de algún regalo inapropiado. De confundir la realidad con roles imaginarios que representábamos al aire. Este clima laboral provocó una relación difícil de transitar para mí, con muchos altibajos, y que la soporté gracias a que siempre tuve el apoyo familiar y de amigos. Finalmente, al cabo de 5 años, ya no aguanté más la situación y dejé definitivamente de trabajar en el programa. Perdón, estamos escuchando a Federica Guibelalde desde Canadá. Es importante para mí contarles que para mí... Bueno, no tengo la práctica de... contarles que el motivo de este pequeño testimonio es acompañar la lucha por la consolidación de los derechos de la mujer. Hoy, mi condición de madre de 4 nenas, y pensando en el futuro de ellas, me impone inexcusablemente que yo haga estas declaraciones sobre... tan doloroso tema.